En este bloque cultural que estamos realizando en la jornada de este jueves 7 de octubre, vamos a acercarnos también hasta la Galería de Arte Proyecto 5, que en colaboración con la Fundación López Mariscal y el artista briqueño Antonio Rodríguez Agüera han puesto en marcha la beca Antonio Rodríguez Agüera. Una iniciativa, como decíamos, que pues ha sido muy bien acogida por parte de los jóvenes de nuestra localidad y de la comarca, y que fallaba el destinatario de esa beca la pasada semana. Hoy tendrá lugar el acto de entrega, propiamente dicho, de la beca. Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer con Remedio Rubiales, de Proyecto 5, que ya nos acompaña y a quien vamos a dar la bienvenida. Remedio Rubiales, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues en concreto hoy, a partir de las 8, en el Salón de Actos de la Fundación López Mariscal, se va a hacer entrega de ese premio a la ganadora, de las seleccionadas en su día, la que finalmente ha sido becada con la beca Antonio Rodríguez Agüera. No quiero decir yo el nombre, lo dices tú, si te parece, aunque ya lo dimos a conocer a través de las redes sociales, pero en Antena no lo hemos comentado, así que qué remedio, que te parece si me haces tú la crónica, ¿no?, de cómo fue ese fallo y esa decisión por parte del jurado. Pues la verdad que han sido unos días muy ajetreados y la verdad que también por parte, yo creo, tanto de estos seleccionados, ¿no?, estos niños jóvenes que tenían tantísima ilusión por pasar unas clases con nosotros aquí en Galería de Arte Proyecto 5 y por supuesto formar parte de esta beca, pues como decía, han sido unos días apasionantes donde hemos podido ver cómo se han desarrollado esas clases, cómo se han desenvuelto ellos, y bueno, pues culminó con la ganadora, ¿no?, en este caso, que fue Carmen Martínez Ángel, que ella es de Villamartín, pero en estos momentos está cursando el bachillerato artístico aquí en nuestra localidad, en el Instituto Las Cumbres. Y bueno, pues hay que darle la enhorabuena porque ha sido, la verdad, que unos días donde todos todas las obras que han ido realizando durante estos 4 días, pues yo creo que había un gran nivel y ha estado pues ahí, ¿no? Y bueno, al final fue Carmen la que se proclamó ganadora, puesto que el jurado creyó oportuno de que su trabajo era el que merecía formar parte de esta beca. Pero también decir a los demás concursantes, que ya la semana pasada yo se lo decía, se lo comentaba, pero desde aquí también a aprovechar estos micrófonos, pues tanto a estos niños, ¿no?, que se están iniciando en el mundo del arte, como otros muchos, ¿no?, que no han formado parte de esta beca, pero que probablemente también nos estén oyendo, que los concursos pues están hechos para aprender, para disfrutar, y si se gana, pues estupendo, y si no se gana, se aprende. Y eso también nos hace más fuertes y también, pues por supuesto, nos hace ver la vida desde otro punto de vista y como yo les decía, hay gente que pues que una salida artística es dedicarse a los concursos, otro es dedicarse a hacer su obra como a ellos le parece, ¿no?, y lo que ellos sienten, y otra forma de mercado de arte pues es hacer lo que le piden, ¿no?, los encargos, ¿no?, los famosos encargos. Y la vida pues tiene luego muchas salidas a la hora de poder dedicarse al mundo del arte. Pero sobre todo esto se hace para fomentar el arte joven y, por supuesto, para seguir con esa creatividad, tanto con los chavales ubriqueños como con nuestros pueblos colindantes, ¿no? Y esa era nuestra pretensión con esta beca, ¿no? El que ese gusanillo con gente tan joven, pues que se empiece a encender y que por supuesto pues podamos tener una cantera de jóvenes que le apasione el arte y que tengan ganas de seguir luchando y trabajando, ¿no?, por el mundo del arte. Y bueno, en Ubrique, como todos sabemos, pues tenemos pues unos artistas increíbles y queremos seguir con esa saga, ¿no? Bueno, pues eso es lo que se pretende conseguir, ¿no? Con la beca Antonio Rodríguez Agüera, en la que, bueno, pues participaban diferentes jóvenes ubriqueños en edades comprendidas entre los 10 y los 16. Se llevaba a cabo una primera preselección y después, finalmente, el pasado 30 de septiembre, se fallaba, ¿no? El ganador de esa beca, que recaía en esta alumna de bachillerato del IES Las Cumbres. ¿Qué ha destacado el jurado de las obras a la hora de fallar, a la hora de decidir, ¿no?, quién recibía la beca? ¿Cómo se ha valorado? La verdad que el formato de este concurso es totalmente distinto al que estamos acostumbrados, ¿no? En el hecho de que normalmente cuando tú te presentas a un concurso, presentas una obra y de ahí proclamamos ganador, ¿no? Sí. O ganadora. Y en este caso, pues quizás ha sido un poco más enrevesado, pero también la beca se daba a ello, ¿no? Como tú bien comentabas, nosotros lo primero que hicimos fue incitar a que presentaran estos jóvenes una primera obra y de ahí sacar los 5 primeros seleccionados, ¿no? Que en este caso, pues al final fueron 5 seleccionados más el ACESI, que fue un 6º, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues de ahí vinieron a 4 clases y aquí en nuestra galería, y de ahí pues salió la ganadora, ¿no? En este caso, Carmen Martínez. Uh-huh. Fueron momentos complicados porque, como te decía, el jurado lo tuvo muy difícil porque había un gran nivel, a pesar de ser gente joven. Creo que son chavales que les gusta mucho lo que hacen, que dedican tiempo a investigar, a buscar, a intentar de superarse, y ya os digo que estuvo complicado, ¿no? Porque a pesar de las edades, que algunos eran muy distintas, claro, pues estaban muy igualados a la hora de hacer un trabajo al natural. Incluso la primera obra que hicieron fue una ficha que le pusimos para ver cómo se desenvolvían, ¿no? Y luego todo lo que dibujaron fue al natural. Hicieron tanto dibujo como luego también estuvieron utilizando acuarela y otras cosillas, otras técnicas. Y bueno, pues la verdad que a la hora ya de elegir, en este caso, a la ganadora, pues estuvo la cosa complicada. Complicada porque todos eran merecedores de esta beca, ¿no? Pero claro, había que elegir a uno. Y al final, pues se decantaron por Carmen, pero también me hicieron saber el jurado de que le dijera, ¿no?, a estos chavales que todos eran merecedores de esta beca, que siguieran luchando, que siguieran trabajando por este sueño tan bonito que es el mundo del arte, y que llegaran a lo que fuera, ¿no?, a lo que ellos pretendieran. Algunos se quieren dedicar a la ilustración, otros querían estudiar bellas artes, incluso otros no los tienen muy claro, tienen otras cosas también en mente. Pero sea lo que fuere, pues que esta etapa artística, aunque luego se dedicaran a otra cosa, nunca la dejarán, siempre estuviera encima de la mesa. Claro, y importante eso que tú comentabas, ¿no?, que a pesar de tener edades tan tempranas son capaces de controlar, bueno, pues técnicas, ¿no?, de pintura, de las artes plásticas, y de resolver una obra, ¿no? Esa capacidad resolutiva pues es también importante a la hora de trabajar en este mundo, ¿no? Pues sí, la última obra fue un dibujo del natural urbano. Y yo, bueno, nos pusimos aquí en la puerta de la galería, y la verdad que yo los veía como se desenvolvían en el dibujo. Obviamente son jóvenes y tienen que mejorar muchas cositas, ¿no? Pero bueno, a pesar de todo eso, ellos lo trazaron y lo resolvieron, la verdad, que bastante bien. Y en muy poco tiempo, porque al final lo hicieron en una hora y media, que era lo que duraba la clase. Y ya ahí se ve la persona que le gusta, que promete, que tiene decisión a la hora de hacer un trabajo y esbozarlo. Y yo creo que el jurado también se quedó un poco asombrado, ¿no?, cuando vieron que los chavales pues estaban motivados y que por supuesto habían resuelto el trabajo rápidamente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ahora mismo lo que tenemos planteado, pues con Carmen, es que esté aquí con nosotros en la galería durante 9 meses para que se dé, bueno, realice una obra para luego exponer, y esto lo hemos hablado en otras ocasiones. Sí. Vamos a estar ahí trabajando un proyecto, yo creo que tiene que ver mucho con ella, en el sentido de que le estamos dando la facilidad. Digo que le estamos dando porque yo ya he tenido un primer contacto con ella para saber qué es lo que quiere hacer, cómo lo va a hacer y a qué técnica le gustaría realizar. Y bueno, pues tiene, creo que, un proyecto bonito que lo vamos a trabajar para que esto, cuando se presente cara al público, pues creo que tenga esa impronta que ella desea, ¿no? Y nada, pues ahora mismo nuestro interés es de seguir apostando por el arte. Y quería decir que hay que agradecer a la Fundación López Mariscal, ¿no? Porque sin ellos no hubiéramos podido hacer este proyecto, ¿no? Ellos van a financiar esa parte económica, ¿no? Que es una parte muy importante a la hora de poder elaborar una obra, ¿no? Si no fuera por este tipo de personas, ¿no? Que apuestan por el arte y por la gente joven, pues sería imposible. Daros cuenta de una cosa, una de las carreras más costosas son las de Bellas Artes, puesto que contiene una carga económica de materiales, ¿no? Es decir, pintura, lienzo, tabla, lo que vayas a hacer, ¿no? El trabajo que vayas a realizar. Y si no fuese por la Fundación López Mariscal, pues la verdad que no podríamos realizarla, ¿no? Y ellos cobran ahora mismo un papel súper importante dentro de esta beca, porque sin ellos no hubiera sido posible. Claro, realiza esa labor también importante de financiar todo ese material necesario para poder realizar la ejecución de los trabajos de la obra, de lo que va a ser la colección que se va a preparar por parte de Carmen Martínez Ángel, que es la joven beneficiaria de esa beca. ¿Qué papel va a jugar aquí, bueno, pues por ejemplo, Antonio Rodríguez Agüera en esa formación, ¿no?, que se le va a impartir? Pues yo quiero que Antonio esté activamente en todos los talleres, en todas las actividades, puesto que es una beca que lleva su nombre y, por supuesto, también fue una necesidad que tuvo él en un momento concreto de su vida y que la estamos llevando a cabo, ¿no? Y, bueno, en todos estos días, el primer día que tuvimos ese primer contacto con los 5 seleccionados, él estuvo aquí. Se presentó y le estuvo hablando de su trayectoria, de su vida, de las cosas que había hecho, ¿no? Y sí. Bueno, pues yo creo que eso también les hace ver cómo es una vida en el arte, ¿no? Lo difícil y a la vez lo fácil que puede llegar a ser. Y bueno, pues a mí personalmente me gustaría que él estuviera activo durante estos 9 meses, que tuviera una relación con nosotros, pues fluida, para poder formar y también poder darle otra visión del mundo del arte a Carmen. Y bueno, pues nuestra pretensión durante este tiempo es también formar parte de otros proyectos, ¿no? En el sentido de poder llegar a más jóvenes y poder explicarle que el mundo del arte es un mundo creativo, bonito, y que no hay que tenerle miedo, que hay que trabajarlo y que hay que luchar siempre por los sueños de cada uno. Y eso también creo que es una parte, una labor importante dentro de lo que forma parte la Agüera con la galería, ¿no? Y bueno, pues también me gustaría que Carmen, ¿no?, disfrutara de este tiempo, de esta estancia aquí con nosotros, y por supuesto que disfrutara de esas charlas que creo que vamos a mantener futuras, porque yo ya lo decía en otras entrevistas, ¿no? Agüera es uno de los pintores más afamados y más antiguos de aquí, de nuestra localidad, y él tuvo conexión con los primeros artistas, ¿no?, de aquí, de nuestra localidad. Sí. Y ya a mí me hubiera gustado en su día poder conocer a las personas que él conoció, ¿no?, en su día, que él estuvo, bueno, que él estuvo y conoció a Mateu. Y yo creo que eso es un referente muy importante en nuestra cultura, ¿no?, nuestra cultura pictórica. Y luego pues también conocí a otros muchos, ¿no?, como Rafael Yuste, como otros muchos, ¿no?, que puedo mencionar, y a mí me hubiera encantado vivir esa época, pero ahora mismo tenemos a él y a otros muchos artistas que son consagrados aquí en nuestra localidad, y yo creo que hay que disfrutarlo y hay que vivirlo y hay que aprender de ellos, porque ellos son una enciclopedia en vivo y nos pueden trasladar a momentos remotos, ¿no? Y por supuesto nos pueden dejar una impronta que nosotros, pues, por ser más jóvenes, por no haber vivido esa trayectoria que ellos tienen, pues no podemos saberla, y que nos pueden ayudar en un momento concreto. Y yo creo que eso es la magia que tiene el que Antonio forme parte activa en esta beca. Claro, es una de las ventajas también, ¿no?, de que la formación se imparta en Proyecto 5, el hecho de, bueno, pues que todos los artistas que puedan estar vinculados con Proyecto 5, con la Galería de Arte, pues en cierto modo también pueden en un momento dado acercarse y participar, ¿no?, de compartir experiencias con la beneficiaria de la beca, que eso, bueno, pues también es un aporte más, ¿no?, esas impresiones que se pueden compartir, todos esos consejos que pueden llegar, ¿no?, por parte de artistas que se dedican profesionalmente además al mundo del arte, ¿no?, porque estos son los que forman parte de la Galería Proyecto 5 y bueno, pues también desde luego es una ventaja, ¿no?, esas relaciones que se pueden establecer. Es súper importante tener esas relaciones, porque eso es lo que te hace crecer como artista, lo que te hace aprender, y por supuesto esas charlas artísticas que se mantienen incluso en momentos que ni están esperados, ¿no?, que a lo mejor coinciden porque visitan o porque vienen por casualidad, ¿no?, un día. Y esas charlas que se mantienen entre artista y artista, que suele suceder aquí en Galería de Arte Proyecto 5, yo creo que nos hacen enriquecernos a todos los que nos gusta el mundo del arte, ¿no? Porque tener un momento en el que tú puedas hablar con una persona de tú a tú, de lo que a ti te gusta, de lo que tú haces, y la otra persona te lo pueda contar, lo que está realizando, cómo lo está realizando, la técnica que está utilizando, y más ahora en los momentos en los que vivimos, ¿no?, que tenemos la facilidad de tener tanto material, ¿no?, a la hora de poder utilizar para hacer una obra pictórica, escultórica, hay tanto, ¿no? Y bueno, pues hay gente que a lo mejor ya ha trabajado un tipo de técnica y lo han hecho y tienen, pues mira, pues a mí me salió de esta manera, de la otra. Yo creo que esas charlas, esos momentos en los que estamos aquí, ¿no?, y lo vivimos tanto con los alumnos como con los artistas, como tú decías, que forman parte de la galería, ¿no?, que exponen con nosotros, que vienen o nos visitan, ¿no?, porque yo creo que ahora también se está viendo un poco más de movimiento a la hora de poder visitar, a la hora de poder estar un poco más cercanos, ¿no?, que hemos vivido tiempos muy complejos, y yo creo que ahora pues se está notando un poco ese aire, que se está respirando un poco más tranquilo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eso es al final calidad de vida para el artista y para poder seguir formándose, para poder seguir avanzando, aunque ya tenga tu trayectoria, porque en esto, igual que las demás profesiones, nunca jamás se termina de aprender. Todos los días aprendes cosas nuevas, ves cosas nuevas, y yo creo que al final una galería debe de estar no solamente para la formación o para representar artistas, sino que también tiene que estar para tener estas charlas, estas tertulias, estos momentos artísticos que son tan sublimes y que a lo mejor se dan sin preverlo, ¿no?, simplemente por casualidad, ¿no? Y yo creo que eso también es bonito y bueno, y es la verdad que llamativo y a la vez pues importante para un artista. Claro. Bueno, pues todo esto que se lo va a llevar la ganadora de esa beca, Antonio Rodríguez Agüera, Carmen Martínez Ángel, joven artista de Villamartín, que estudia primero de Bachillerato de Arte en el IE Las Cumbres y que ha sido, bueno, pues la ganadora, ¿no?, de esa beca hoy a partir de las 8 en el Salón de Actos de la Fundación López Mariscal. Tendrá lugar ese acto de entrega del premio a la ganadora. Reme, en cuanto a la actualidad de la Galería de Arte, ¿cómo marcha? Pues, como te decía, creo que vivimos ya unos momentos más tranquilos a nivel sanitario y bueno, pues estamos intentando de ver, ¿no?, cómo marcha todo, porque el año pasado ya por esta fecha pues tuvimos que hacer restricciones, etcétera, ¿no? Y este año pues parece que tenemos un poco más de libertad y bueno, pues ahí estamos ahora mismo dilucidando un poco, queremos hacer unas actividades complementarias ahora en el mes de otoño, ¿no? De charlas, de convivencias artísticas. En estos momentos seguimos teniendo la exposición de Alfonso Buendía hasta el día 17 de octubre y justo después pues voy a hacer una nueva exposición mía personal en la galería justo antes de que empecemos a hacer la Feria de Arte Contemporáneo, que como todos sabéis normalmente la hacemos en el mes de diciembre, ¿no? Y en ese hueco pues voy a exponer una obra que estoy realizando desde hace ya algún tiempo y bueno, pues me apetecía personalmente el tenerla aquí en la galería y que la pudieran visualizar todos los ubriqueños. Y luego, pues como te digo, tenemos otros proyectos ahí de que hemos estado hablando en otras ocasiones, ¿no? Y que me gustaría hablarlo un poco más adelante porque estamos ultimando detalles, ¿no? Que era de esa máquina creativa, un proyecto que os estuve hablando en otras conversaciones y bueno, pues ya te digo, ahora mismo con las pilas puestas, con ganas de hacer arte, con ganas de que todo esto vaya fluyendo, de que la beca pues podamos estar a la altura, ¿no?, de poder complementar esa formación de Carmen, las exposiciones que tenemos ahora mismo en nuestra galería y las que estamos terminando de cerrar para el 2022. Y bueno, pues ver también un poco cómo va surgiendo este tiempo, porque todavía aún vamos con miedo, ¿no?, de que volveremos otra vez atrás o seguirá ahora mismo como estamos, ¿no?, en el que todo va a estar un poco ya más tranquilo, que vamos a poder hacer nuestra vida medianamente normal y aún así guardando siempre distancia social y bueno, pues las cosas que nos están quedando, ¿no?, con la pandemia. Y bueno, pues eso, intentando pues hacer proyectos nuevos, que vaya saliendo todo bien y pisando fuerte para seguir hacia adelante. Bueno, pues son los nuevos proyectos de cara al futuro por parte de la Galería de Arte Proyecto 5. Hablaremos de ello también conforme se vayan aproximando esa fecha. De momento hoy nos quedamos con esa información. Hoy mismo, acto de entrega de la beca Antonio Rodríguez Agüera a la ganadora, en este caso la joven Carmen Martínez Ángel. Remedio Rubiales, muchas gracias por estar con nosotros y por informarnos como siempre. Muchísimas gracias a vosotros también.